sido bueno, me has dado tu paz. Quiero adorarte, dispuesto ya estoy. Y ya no puedo esperar. Las piedras varán, los árboles se gozarán. Ya lo decidí, dispuesto estoy. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar, no puedo esperar. No puedo esperar, te quiero adorar. No puedo esperar, te voy a adorar. No puedo esperar. Las piedras lo harán, los árboles se gozarán. Ya lo decidí, dispuesto estoy, no puedo esperar, te voy.